pernoctado en pie de cuesta, a 3 leguas de Bucaramanga, rumbo a Bogotá, Simón Bolívar, al conversar con un coronel de apellido Lacroix, le comentó: «Si yo creyera en presentimientos, no regresaría a Bogotá, pues algo me está diciendo que allí me sucederán cosas malas y hasta fatales. Pero al mismo tiempo me pregunto», continuaría Bolívar, «¿qué es lo que llamamos presentimientos?». Y mi razón contesta: «un capricho o un extravío de nuestra imaginación». Añadiendo: «ideas sin fundamento y no advertencias de lo que está por suceder. Porque no doy a nuestra inteligencia la facultad de antever los sucesos o leer en lo futuro. No hago caso, pues, a tales presentimientos. Mi razón los rechaza como meras y ridículas supersticiones». El Circuito Éxitos presenta Nuestro Insólito Universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Mientras el coronel Lacroix le escuchaba atentamente y no sin algo de asombro aquellos pronunciamientos del libertador, este prosiguió: «Sé que Sócrates, otros sabios y varios grandes hombres como Napoleón no han desatendido a sus presentimientos, y más de una vez dejaron de hacer lo que hubieran hecho sin ellos, pero a tal sabiduría yo más bien llamo debilidad o supersticiosa credulidad. Estoy convencido de que los sucesos venideros están cubiertos por un velo impenetrable, y tengo por imbécil o ingenuo a quien teme por su vida porque ha tenido tal o cual mal sueño, o quienes se abstienen de dormir sobre el costado izquierdo, sino el derecho, y otras tonterías parecidas. Los pocos ejemplos que se me podrían citar para rebatir mi opinión no son más que frutos del acaso, azar o coincidencias». Con voz serena y afirmativa, Bolívar proseguía: «Entre millones de presentimientos o sueños agoreros, la casualidad ha hecho que solo unos cuantos y muy pocos se hayan realizado. Pero siempre se cita a estos y no a los centenares de millones de esos presagios que han salido fallidos. Tal es el espíritu humano, amigo y amante de lo sobrenatural, de la mentira e indiferente ante la verdad». «Se ha dicho», continuó Bolívar, «que Napoleón creía en la fatalidad y en lo que él llamaba su buena estrella. En el año 1812, y al atravesar el río Niemen para abrir la invasión de Rusia, su caballo cayó en la orilla y él en la arena. Alguien le comentó: "mal presagio, y un romano retrocedería". Pero Bonaparte no volvió atrás, prosiguiendo con aquella campaña que terminaría en desastre para su ejército, para Francia y también para él», proseguiría Bolívar, añadiendo: «pero, ¿y qué prueba esto? Esa caída de Napoleón fue una casualidad, y solo un loco, un fanático o un imbécil podría mirarlo como un aviso de la divinidad acerca de los fatales resultados de aquella empresa». En eso estaba el libertador, relataría después el coronel Lacroix, cuando notó que ya era medianoche y puso fin a su charla, diciendo: «bastante hemos filosofado, ahora vamos a dormir». Aquel interesante monólogo de Simón Bolívar acerca de los presagios y fatalidad revelan cuán lúcido y racional era su intelecto. En ese sentido, aquella charla tuvo, por cierto, un curioso epílogo. Como ya se mencionó, él la había iniciado diciendo: «si yo creyera en presagios, no estaría regresando a Bogotá porque algo me está diciendo que allí me sucederán cosas malas y fatales». Coincidencia o no, y según lo comenta el historiador Rufino Blanco Fombona en su libro Bolívar pintado por él mismo, el 25 de septiembre de aquel mismo año, 1828, y citamos: brillaron puñales homicidas en su alcoba de Bogotá. Así que podría pensarse, si se quiere, que aquel presentimiento que le confió el Libertador al coronel Lacroix, en pie de cuesta, parece que no le engañaba. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.